Este es el cura y este es mi sobrino Marce tomando la comunión, don Ángel el maestro, Porfirio González. Aquí detrás se le ve la cabeza a mi hermano Javier, Javier García López, y a Onésimo Gutiérrez. Y Manolo, ay, no me acuerdo cómo se apellida mi primo Manolo, que este está aquí, vive allá arriba. Y el cura don Anselmo. ¿Y el maestro por qué está ahí? Pues porque siempre estaba él el día de la comunión, de que hacíamos la comunión, siempre estaba él allí al lado. Pues porque era el que colocaba. Si era la maestra, colocaba a las niñas, y el maestro iba colocando allí delante a tomar la comunión a los chicos. Era el que colocaba, daba clase también él para hacer la comunión.